Hola Paula, hola Camila, buenas tardes audiencia, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás vos? Porque nosotras estamos bárbaro, pero vos, con este triunfo. Mirá, estamos satisfechos, conscientes de la responsabilidad que nos ha vuelto a dar el asociado, la asociada. Así que, por supuesto, que cuando uno siente que la tarea que viene haciendo con pasión es valorada por el vecindario, eso por supuesto que da gusto, por supuesto que da gusto, y también sentimos que estamos tranquilos de saber que la lista celeste un año más sigue gestionando la cooperativa, y esto nos parece interpretar lo que sienten la mayoría de los asociados y asociadas. Y eso es muy importante en un momento donde, bueno, se pone a consideración lo hecho por la lista celeste después de tantos años sin listas opositoras. Y bueno, contentos de seguir contando con la confianza del asociado y la asociada, por supuesto. Alfredo, lo veíamos, bueno, en los distintos medios de nuestra ciudad y que también uno el sábado pasaba por los lugares de la votación y había mucha gente esperando para votar. ¿Cómo vivieron esa jornada y cuántas personas se acercaron a emitir su voto el pasado sábado? La verdad es que fue una jornada hermosa, hermosa por donde se lo mire. Quiero decir, ver a la gente tan comprometida de estar dispuesta a estar esperando 40 minutos, una hora, cuestión que por supuesto ha merecido y vuelve a merecer, y aprovecho esta vía para pedir disculpas al asociado y asociada que tuvo que esperar afuera, en la vereda, y sin embargo resistieron, estuvieron allí con sentido militante, por momentos en una jornada que permitió el reencuentro con vecinos que por ahí hacía mucho que no nos veíamos, y el que fue decidido a votar se sintió contenido, se sintió que su voto valió, que significó mucho. Yo creo que la gente al final del día y al otro día, cuando abrió el diario y vio los resultados, sintió que el esfuerzo había valido la pena. Y hoy más que nunca, porque nosotros decimos que la cooperativa es el refugio de los sueños, de las cosas bien hechas, de las realizaciones que ha permitido a la ciudad y por qué no decirlo, a la provincia, ocupar un lugar muy importante en nuestro país, en nuestra región, a partir de una estructura de cooperativas que tienen una tradición vinculada con el crecimiento, con el nacimiento de las provincias mismas. Entonces, en ese escenario, la CPE, podemos decir que fue un ejemplo ese fin de semana, este sábado, y que el movimiento cooperativo lo siguió, lo vivió muy de cerca también. Es decir, este entusiasmo también se ha visto contagiado en el resto de las cooperativas, porque reconocer que el vecino y la vecina, a pesar de los momentos de incertidumbres que se viven, o a lo mejor por los momentos de incertidumbres que se viven, salió a defender a su cooperativa y se movilizaron más de 4.000 vecinos y vecinas, y eso es un número que es muy importante, porque más allá de que a quien hayan votado, significa que la cooperativa es una organización popular viva, que mantiene sus ideales, que la gente todavía siente pertenencia a pesar de que ha crecido tanto y tanto y tanto, el vecino sigue sintiéndose protagonista en su cooperativa. Y eso a nosotros nos da, por supuesto, muchísimo gusto y también muchísima responsabilidad, porque sabemos lo que significa gestionar una empresa con múltiples servicios, con más de 560 empleados, con una facturación enorme, con incidencia no solamente en la ciudad capital de la provincia, sino en más de 7 interconectadas. Y bueno, la responsabilidad es muy grande. Nuestros trabajadores asumieron el compromiso de llevar adelante un comicio transparente, limpio, ordenado. Y bueno, también aprovechar para agradecerles el compromiso. Alfredo, siempre se habla un poco también de recambio y eso se vio también un poco en la lista que presentaron, que los va a estar acompañando durante este tiempo ahora en esta reelección. ¿Cómo van a hacer ir haciendo también este cambio, ¿no? De semillero, podemos decir ahora. Bueno, todos los años se cambian algunos de los consejeros, ustedes saben que se renuevan por tercios, se ponen a consideración de la asamblea, hay consejeros que siguen, hay otros que no, así como el cuerpo delegado se renueva año por año, ustedes habrán visto en en la lista de delegados de este año, incorporaciones muy, muy, muy lindas, muy, muy, que revelan una forma de integración del movimiento cooperativo que es transversal, interinstitucional, y ustedes van a ver que allí en la lista de delegados nuestra hay gente de las cooperativas de trabajo, gente del Credicop, gente de las mutuales, gente de los clubes, empleados de la municipalidad, empleados del Banco de la Pampa, en fin, siempre tratamos que el cuerpo de delegados represente a los distintos actores de nuestra ciudad, y eso lo vivimos como una fortaleza, y de hecho lo es. ¿Cómo hoy hablaban con mucha también un poco de responsabilidad? Porque también es muy lindo ser nuevamente reelegidos, pero por otro lado también está el peso de, bueno, hay que seguirle metiendo, también el peso, esto que vos decís, de la historia de la lista celeste, ¿no? ¿Cómo se vive todo eso también? Por un lado, con este orgullo de sentir que pertenecemos a una lista que tiene una marca registrada, ¿no? La lista celeste, la lista del Pablo, la lista del Antonio, la lista del Tuki, la lista del Oscar. Y eso a nosotros, por supuesto que nos da mucha responsabilidad, pero bueno, no, nos da una mística que lógicamente que la sentimos, la vivimos, la disfrutamos, digamos, la disfrutamos. Muchos de nosotros decimos, en nuestra familia jamás hubiéramos imaginado estar ocupando estos lugares de responsabilidad, y lo llevamos con muchísima responsabilidad, con mucha dignidad, y nos enorgullece, por supuesto. Y también decir que somos conscientes absolutos del momento que vive la sociedad, y esto no podría ser de otra manera. Quiero decir, un dirigente cooperativo, sobre todo, tiene que ser consciente del estado del ánimo del asociado y la asociada. Estamos todos muy enojados. Yo el otro día lo graficaba con alguien que le decía, si llegan a andar por Villa Alonso juntando firmas de quienes estamos enojados, no dejen de tocarme el timbre porque yo también firmo. Es decir, hay un estado de enojo que atraviesa a toda la sociedad, y eso el dirigente, sobre todo de una institución popular como la nuestra, lo tiene que tener claro. Y a partir de ahí empezar a pensar estrategias para gestionar, estrategias para administrar, saber que no hay que enojarse, saber que hay que entender, hay que estar enfrente, y a veces uno no tiene la solución, o a veces la respuesta es un no, pero un no dicho con respeto, con las explicaciones del caso, es un no respetuoso, y uno tiene que saber que del otro lado por ahí hay gente que no quiere escuchar un no, o que no está en condiciones de escuchar un no. Y eso también hay que entenderlo, porque es parte de lo que está viviendo nuestra sociedad. Así que la complejidad de gestionar una institución tan grande con tantos intereses como la CPE, es una tarea. Es una tarea. Nosotros sentimos que el grupo de trabajo es un grupo fuerte, heterogéneo, con distintas miradas, que cada vez que planteamos un tema, pensamos en voz alta, es decir, no nos quedamos sin pensar, sin decir lo que estamos pensando, y eso nos ayuda a tomar decisiones que no nos libra de la equivocación, porque el error es parte del género humano, pero sí nos permite evaluar la mayor cantidad de puntos de vista posibles, y eso ha llevado que una cooperativa que tomó la lista celeste hace 33 años, que estaba endeudada, que estaba indiscriminada porque había los límites institucionales de la cooperativa estaban muy difusos. Pablo vino con su grupo a institucionalizar la cooperativa, a poner las cosas en su lugar, a hacer entender que el Estado es una cosa y la CPE es otra, que costó muchísimo en los primeros tiempos, por supuesto, hacer entender que es de todos la cooperativa, no es solamente de los empleados, y que la cooperativa, los empleados también son asociados, por lo tanto es un plus que a nosotros nos parece que fortalece la gestión cotidiana, porque el trabajador de la cooperativa es hincha de su cooperativa y quiere que a la cooperativa le vaya bien, y eso es un valor agregado que tiene nuestra institución. Conscientes de todo esto es que estamos retomando un año más de conducción de lista celeste. Alfredo, y bueno, hablando un poco de estrategias y esto que vos decís como institución, la cooperativa, una institución popular, y pensando un poco también en el contexto y esta última parte del año, ya pasaron las elecciones, ¿cuál es el desafío ahora para con el que se enfrentan, ¿no?, de cara a lo que queda de este año? Mira, el próximo paso institucional es la asamblea ordinaria, que es en el mes de fines de octubre. donde se van a considerar los estados de resultado, los balances, las memorias. Vamos a poner a consideración los trazos más anchos de la gestión que se inicia. Vamos a renovar una parte, un tercio del Consejo de Administración, se pone a consideración de la Asamblea, se fijan las retribuciones de los consejeros. En fin, es una asamblea muy importante. La de este año, como todos los años, va a ser una asamblea muy importante. Y bueno, preparándonos para un año que va a ser complejo, donde va a haber un cambio de gobierno, cambio de variables, situaciones inesperadas. Va a ser un año complejo el 2024, porque bueno, hay cambio de autoridades, etcétera, y eso va a marcar la gestión, por supuesto. Alfredo, te saco un poco de tema y te pregunto cómo va el tema del levantamiento y el arreglo del techo ahí de la parte que se había caído. ¿Cómo está esa la situación de ese tema? Bien, ahí ya tenemos un proyecto que está en vísperas de aprobación en la municipalidad. Ya se está, hay una parte muy importante de lo que se había colapsado, que se terminó de retirar, y estamos pendientes ahora de desocupar algunos locales que están todavía con actividades en los alrededores para desmontar el techo grande premoldeado, un techo que son como unas de cortas, que son premoldeados, viejos, que son estructuras que, bueno, estaban preparadas para galpones y depósitos, pero no para cubrir oficinas, porque además limitan la altura de la planta alta, y ustedes saben que allí había oficinas en planta alta que no daban con las alturas mínimas, y una de las primeras cosas que resolvimos cuando tuvimos el colapso de enero y decidimos que la gente se tenía que retirar del salón, dijimos, a estas oficinas nuestros empleados no vuelven. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Es decir, hagamos lo que sea necesario para que cuando vuelvan sea un edificio digno de una cooperativa centenaria. Y en eso estamos trabajando. Eso nos va a demandar las energías del próximo tiempo. Eso es lo prioritario, reconstruir el edificio lo antes posible, tener la sede en pie con las oficinas, que ya, bueno, hemos adelantado cómo es el proyecto, las características de cómo va a funcionar un edificio absolutamente nuevo que va a responder a todas las normativas, accesibilidad, habitabilidad, cuestiones antropométricas, y las medidas de los locales, todo reglamentario, los sanitarios para la gente que concurra a hacer sus trámites. Vamos a saldar una vieja deuda que teníamos con la gente que va a hacer trámites. No teníamos baños públicos, ahora sí vamos a tener baños públicos, vamos a tener ascensor para ir a la planta alta, escaleras reglamentarias, todo lo que tiene que ver con normas de seguridad, de higiene, y eso nos va a demandar seguramente los mayores esfuerzos en el 2024, pero lo hacemos con muchísima convicción, y sabemos que nuestros asociados y asociadas están deseosos de que eso se concrete. Y más allá de eso, saber que hay inversiones que están en curso, ya están aprobadas la compra de insumos para hacer el segundo anillo de fibra óptica alrededor del casco céntrico. Ya estamos trabajando en los proyectos de Ataliba Roca, esperando para poder ir con los servicios a Uriburu y Lonquimay. Hay cuestiones que resolver en Catriló y Toay, que también son prioridad en esas interconectadas. Así que bueno, los proyectos son muchos, y también seguimos teniendo en mente la opción de la telefonía celular. A nosotros nos parece que hay que moverse en conjunto. Es decir, hasta ahora todas las luchas que tuvieron que ver con reglamentaciones, con licencias, con la posibilidad de acceder a los servicios, prácticamente fueron en soledad. Es decir, la cooperativa, el movimiento cooperativo tuvo que una larguísima lucha para poder acceder a las telecomunicaciones. Hoy sentimos que teníamos aliados estratégicos, que con la gente del mutualismo, con FEPANCO, con Empatel, tenemos que sentarnos en una mesa grande y soñar que es posible que la provincia de La Pampa le ofrezca a sus provincianos la telefonía celular, que ya no va a ser solamente cooperativa, va a ser de una empresa mixta seguramente, y ese sueño tenemos que renovarlo, tenemos que darle vigor y tenemos que alimentarlo, porque sabemos lo que significaría que los celulares estén administrados por el movimiento cooperativo. No tenemos ninguna duda que sería muy diferente al servicio que nos brindan hoy las multinacionales. Ya lo creo. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, y bueno, seguimos más contacto que nunca ahora. Bueno, va a ser un gusto, como siempre lo es, comunicarnos con ustedes, con su audiencia. Que tengan una buena jornada y saludos para todos, por supuesto. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Chau, chau.